gran finale. Ok, Annie, vamos a repasar todo lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Vale. Entonces, empezando con lo siguiente. Tenemos un ordenador en casa. Do we have a computer at home? Tenemos su reloj de pulsera, de él. Do we have his watch? ¿Cómo se dice sobrina? Niece. ¿Tiene tu amigo de Escocia un coche deportivo? Does your friend from Scotland have a sports car? Bien. Does she have $1,000,000? Pues dije sí. Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. ¿Cómo se dice carta? Letter. Letter. Muy bien. Does Natalie have any ice in her drink? Pues sí. Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. ¿Cuántos años tiene el perro de tu primo? How old is your cousin's dog? ¿Tiene el tío de Sara un mechero? Does Sarah's uncle have a lighter? Muy bien. Decimos nosotros Sarah. Yo lo dije mal, pero Sarah. Ok. ¿Cómo se pronuncia rueda? Wheel. Wheel. Si te lo digo, pues pierde toda la gracia. Wheel se dice muy bien. ¿Cuántas mesas tienen ellos? How many tables do they have? Tenemos una casa nueva en Marbella. We have a new house in Marbella. We have a new house in Marbella. Uniendo have, yeah. Okay. Okay. Have a. Have a. Como haza en tercera persona. We have a new house in Marbella. ¿Cómo se dice cámara digital? Digital camera. Camera o... Camera. Camera. Camera. Eso es, camera. Camera. Dos sílabas, ¿eh? Solo. Digital camera. Excellent. Tienen un ordenador en su dormitorio. They have a computer in their bedroom. In their bedroom, incluso. Muy bien, Annie. Muchísimas gracias y no olvides estudiar, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo, lo prometo. Venga, pues muchísimas gracias. Adiós. Chao.